dulce comunión de la unidad. Suena extraño, ¿no? La sintaxis que está escrito, pero es lo que se me pidió. Y creo que el pasaje en la Santa Escritura, que es clave para el desarrollo de un tema como este, hermanos, es precisamente el Salmo 133, cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ya lo hemos predicado aquí en Montana, por eso no vamos a usar todo el tiempo en este pasaje, sino que vamos a usar otros pasajes. Pero de entrada, hermanos, es un salmo bien hermoso porque es la forma de decir los deseos de un hombre de Dios para el pueblo de Dios. O tal vez sea la propuesta como algo que se puede llegar a tener si no se tiene. O también puede ser la calificación a un hecho, algo que está ahí, que se ve y que se califica como bueno y delicioso. Para el salmista, él sabe exactamente lo que está escribiendo. Para nosotros y en aplicación, hermanos, pues dependiendo de la perspectiva de algo que es loable para la iglesia de todos los tiempos, llegar a tener esta unidad, y eso es lo que digo, ¿no? Según la perspectiva, según lo que podemos juzgar desde este día, pues es algo, hermanos, que no hemos logrado, así de entrada, no hemos logrado la unidad. Y llegar, hermanos, a lograrlo, pues evidentemente es algo que Dios quiere de nosotros, por eso vamos a pensar en eso, el concepto de la unidad. La idea, hermanos, de habitar juntos en armonía, y puede aplicar a un pueblo, habitando todos juntos, puede aplicar a una familia, habitando todos debajo de un mismo techo. Pues me di a la tarea, hermanos, de encontrar otro pasaje que pudiese explicarnos un poco más esto. Un pasaje en la Sagrada Escritura que nos diera un poco más de información de esto, y lo encontramos en Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 1, donde dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho, dice Juan, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y luego dice el versículo número 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Pues como se puede apreciar, es una carta muy pequeña, pero el contenido es enorme. Podríamos escribir libros y libros y libros de lo que aquí dice. En ella se encuentra, creo yo, mucho de lo que queremos decir en este día. Y una de las cosas de esta epístola, hermanos, es que enseña la clave para lograr una buena comunión. Así de entrada, la clave para lograr una buena comunión. Luego, también nos dice de la práctica de la comunión. Y luego también es el testimonio de que esto puede ser una realidad. Y por último, se constituye, hermanos, una meta para alcanzar si no la hemos alcanzado. Como se puede ver, hay un acercamiento entre los personajes que sería un claro ejemplo de mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y Juan, mejor dicho, Dios nos orienta a buscar la unidad, encontrar la unidad y por supuesto, hermanos, practicar la unidad. Creemos que Juan le está escribiendo no a una mujer en particular. Creemos que Juan le está escribiendo cuando dice señora elegida, se está refiriendo, hermanos, a una congregación. Y dice, ¿no? Fíjate, el anciano Juan a la señora elegida, determinada congregación, y a sus hijos, los miembros de esa congregación, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Inmediatamente, hermanos, podemos, si sabemos leer, por supuesto, podemos nosotros ver esto, que la idea principal en este versículo es, hermanos, la unidad sentada o la unidad basada sobre dos factores principales, y estos son el amor y la verdad. Juan describe, hermanos, esta relación que envuelve varios personajes, podríamos decir tres entidades. Una persona, Juan, una congregación, la señora elegida, y el resto de la iglesia. Tres unidos en un solo propósito, o mejor dicho, tres unidos por una sola causa, o mejor dicho, tres unidos por dos causas principales: el amor y la verdad. Pues debemos entender, hermanos, que aquí no es simplemente el apóstol Juan, aquí es Dios el que nos habla de esa relación universal que debe de reinar, hermanos, en su iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pues la verdad, y esa es la palabra, la verdad es un punto de unión entre unos y otros. De hecho, hermanos, es el punto de unión, de identificación los unos con los otros, la verdad. Por eso, digo yo, debemos de entenderla así, la verdad. ¿Y qué, hermanos, es la verdad? Mira, es difícil esto porque si no sabemos leer, porque la Santa Escritura es escritura, si no podemos nosotros entender las ideas reflejadas en el texto, no vamos a entender nosotros lo que significa verdad. Y verdad, hermanos, puede decir de aquello que es el paquete de revelación divina que viene con nosotros y hasta nosotros y se convierte en una columna del cuerpo de Cristo que sostiene todo el cuerpo. Una idea, hermanos, la verdad alrededor de la cual la iglesia de Cristo vive, piensa, ama, se reproduce. Pues la verdad, hermanos, no es simplemente la práctica o prácticas domingueras, aunque por supuesto pertenecen a la verdad, pero va más allá, hermanos, porque puede haber en esta ciudad 10 congregaciones adorando durante este día y todas las 10 congregaciones hacen exactamente lo que nosotros estamos haciendo: orando, cantando, recibiendo la enseñanza, participando del pan y del vino, ofrendando, y luego al último nos despedimos con una oración. Y eso significa, hermanos, que hemos logrado la unidad. Yo creo que no. Alguien habla de la unidad doctrinal, y eso es lo que nos une, la unidad doctrinal, aunque nunca nos veamos, aunque nunca nos procuremos, aunque si hay un evento por allá me importa poco, si hay otro por acá, pues allá que se lo arreglen, porque es responsabilidad de ellos, que si es acá, ¿por qué me quiere sacar de mi confort? Bastante hago con cumplir aquí. Bueno, entonces creo yo que la unidad, hermanos, perdón, la verdad no va más allá de la opinión propia. Lo que yo opino. Lo que yo opino de aquello que está pasando delante de mis ojos, de lo que yo pienso que debe de ser. Pero el punto hasta aquí, hermanos, es que la iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, necesitamos, hermanos, entender esta evidencia, porque es una evidencia. Si somos cuerpo de Cristo, necesitamos estar unidos como cuerpo de Cristo. Y me gusta esta palabra, evidencia, algo que es evidente, aquello que es cierto, aquello que es claro, aquello que es patente, aquello que es indudable. Imagínate tú una iglesia de Cristo unida completamente en toda la ciudad, donde una campaña de evangelismo, hermanos, tiene presencia, donde se llena el lugar no solamente con los miembros, sino con aquellos amigos, con aquellas amistades, con aquellas familiares que traemos para que oigan el evangelio. Pues bien, se pone mucho más interesante cuando se puede entender. Y esta verdad, hermanos, excluye, es excluyente. Primeramente, si es la verdad, automáticamente excluye la mentira. Y es el choque de dos naturalezas diferentes, ¿no? La verdad, la mentira. Quiero decir que no se puede ser mentiroso y permanecer en la verdad al mismo tiempo. Es como si en un vaso de cristal lo llenamos nosotros con la mitad de agua fresca y la otra mitad le echamos aceite amarillento, como el aceite de cocina. Y luego tapamos, hermanos, y lo movemos vigorosamente, pues se va a mezclar el uno con el otro, se va a ver hasta feo, porque eso es lo que pasa con el aceite mezclado con agua, toma un lugar, un color así café, oscuro, feo. Pero si lo dejamos reposar por un momento, va a pasar lo que siempre pasa. El agua y el aceite se separan automáticamente, porque son de diferente naturaleza, se separan y el agua quedará en una parte del vaso y el aceite quedará en la otra parte del vaso. Las moléculas, hermanos, que componen los dos líquidos, las moléculas llevan impresa su propia naturaleza, diferente naturaleza la una de la otra, por eso se separan. Vuelven a formar dos, en vez de una sola mezclada, vuelven a formar dos, porque esa es su naturaleza opuesta. Más, hermanos, la verdad excluye teorías y opiniones. Buscamos una iglesia de Cristo que contenga la verdad, que crea la verdad, que sepa la verdad, que practique la verdad. Pero cuando esta no se logra, hermanos, automáticamente el hombre toma su lugar y con su propia opinión comienza a hacer las leyes del Señor. Y aquí que necesitamos nosotros buscar, hermanos, esa naturaleza de la verdad. Y si la vemos, hermanos, si la hacemos nuestra, es una naturaleza tan completa, tan llenadora, que automáticamente desplazará, hermanos, la mentira y desplazará, hermanos, las teorías. Desplazará automáticamente las opiniones. O sea, lo que cada uno pueda pensar diferente de la misma cosa, se acabarán esos problemas. Fíjate la cosa. Se acaban esos problemas y ¿qué es lo que sucede con el cuerpo? Se une. Porque ¿qué es lo que nos desune últimamente si no son, hermanos, las diferentes opiniones? Pues la verdad es excluyente de teorías y de opiniones, pero al mismo tiempo, hermanos, la verdad es incluyente. Fíjense, interesante punto. La verdad incluye, y dice el versículo número 2, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con nosotros. Mira lo que incluye. La verdad incluye permanencia. Permanece en nosotros. Y la verdad incluye eternidad y estará para siempre con nosotros. La idea, la verdad que permanece con nosotros y estará para siempre con nosotros. Y otra cosa, hermanos, la verdad incluye es, hermanos, una, déjame ponerlo de esta manera, porque dice el versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y la verdad, hermanos, incluye lo que este versículo dice, incluye una nueva forma de vivir. Se puede ver, ¿no?, la verdad como un tipo de generador que se echa a andar en nosotros. Un generador como esos que producen electricidad, pero son de gasolina. Tienen un motor de gas, se le echa la gas, se echa a andar el aparato y comienza a producir electricidad. Y la electricidad, hermanos, es la energía que hace funcionar los diferentes aparatos que nosotros queremos que funcionen. Es cuando la verdad, hermanos, genera una nueva forma de vivir. Una calidad de vida conectada y siempre dependiente de ese generador divino. Entonces la verdad se convierte, hermanos, en algo básico, en algo propio del hombre. Ese algo tan especial sin el cual es imposible lograr los propósitos de Dios en nosotros. Entonces, hermanos, la Biblia, la Sagrada Escritura, se convierte en una fuente de energía. Fíjate lo que estoy diciendo. Se convierte en una fuente de energía, que es lo que debe de ser. Una fuente de energía. Una fuente de energía que entra en nosotros y forma, hermanos, nuevas ideas, forma un nuevo pensamiento basado en las verdades de nuestro Dios. Y la frase, hermanos, andando en la verdad, nos dice del encuentro de Juan con estos hijos de la señora elegida. Parece ser que este Juan identificó los hermanos, identificó a estos hombres por la forma de vivir la verdad. Por eso, hermanos, les digo que no es simplemente la oración, el canto, el pan y el vino, el sermón, la ofrenda y la oración y vámonos. Es una forma de vivir. Es una forma de vivir. Debe de ser una forma de vivir. Y Juan va caminando, ¿no?, por la vida, por no decir geográficamente de una ciudad a otra, qué sé yo, llegó por ahí, llegaron estos otros hermanitos y cuando él los ve cómo viven, viviendo la verdad, los identifica inmediatamente. La verdad de Dios, hermanos, que nos envuelve totalmente. Nos envuelve completamente. Y la vida propia, hermanos, es subyugada por la vida del Señor. Una nueva forma de vivir. La forma, hermanos, de caminar la vida. La forma, hermanos, de hablar, la forma de comunicar. La calidad, hermanos, que puede salir por los labios del hombre, de la mujer. La miel como del panal, la miel destilada del panal que puede fluir, hermanos, a través de nuestras bocas. la calidad, hermanos, de pensar y expresar. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que va a salir por tu boca si no es el razonamiento? Y si el razonamiento no es de Dios, ¿qué es lo que va a salir? No solamente qué se dice, sino cómo se dice, por qué se dice. La calidad espiritual dentro de ti que sale por tu boca. Es el peso, hermano, hermana, de las palabras. Es el peso, hermano, de las ideas. Pues hablamos para edificar el cuerpo del Señor, no para destruir. La destrucción viene del enemigo, no del Señor. Hablamos dulzura porque la amargura, hermanos, es del viejo hombre, del que ya debería de estar muerto. Hablamos frescura porque no queremos acalorar a nadie. Es entonces cuando la vida propia, la vida misma, la forma de vivir, hermanos, se levanta como un testimonio de lo que soy verdaderamente. De hecho, hermanos, somos libros abiertos. La forma en que caminamos le estamos diciendo al mundo lo que somos, qué creemos, qué amamos. Libros abiertos, dijo alguien, lo dijo bien. Y ahí está esa parte sumamente importante que está implícita en este pasaje y es el testimonio personal. Cuando somos huellas en esta vida, somos huellas de la sabiduría del Señor. Como imprimiendo cada paso. Así como el Señor nos dejó huellas para seguir. Y siempre van a implicar eso. La forma en que caminas este mundo va a implicar tu relación con tu Dios. Y la idea, hermano, no es simplemente llevar una gran Biblia debajo del brazo, ¿no? Mientras más grandota, más cristiano soy. No, no, por supuesto que no. Buen testimonio es tener la palabra del Señor aquí y aquí. Y es esa idea más sublime, hermanos, que simplemente un libro bajo el brazo. Es la idea de llevar la palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es entonces cuando estamos listos de reflejar la sabiduría de Dios en nuestra forma de vivir. Entonces daremos un testimonio vivo y agradable de que Dios está verdaderamente en nuestras vidas. Pero luego Juan sigue diciendo en el versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y esta verdad incluye una nueva forma de sentir. Es el amor, hermanos, como un toque mágico. Y no me refiero a la magia de esa que anuncian en la radio y en la televisión. No, yo me refiero a esa mágica en el aspecto romanticismo. En el sentido de ser tocados por la verdad del Señor. E inmediatamente comenzamos a gozar la luz del Señor adentro de nosotros en la forma de saber y en la forma de sentir, y automáticamente saldrá afuera. Por ahí hay un cuento de un hombre que se le concedió que todo lo que tocase se volviese oro. Y después ya tenía un gran problema porque no podía comer. Agarraba el lonche y se hacía oro. Es el aspecto negativo de la historia, pero en el aspecto positivo, imagínese usted que la verdad y ahora también el amor de Dios en usted pudiese no solamente convertirle personalmente, sino convertir todas las cosas que le rodean. Todo. Porque es el amor de Dios, ¿no?, que te convierte en su hijo. Es el amor de Dios que te convierte en vencedor. Es el amor de Dios en ti que nos convierte en nuevos seres, capaces de amar, capaces de prodigar amor, capaces de ser misericordiosos con palabras como la miel, decíamos, con nuestras acciones que correspondan a este amor de Dios en nosotros. Entonces seremos capaces de convivir en unidad, no antes. No antes. Unidad, hermanos, que solamente puede ser realidad por causa de la verdad de Dios en nosotros y el amor de Dios en nosotros. Por eso Juan le dice a la señora elegida: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, clarifica, que andéis en amor, como también habéis oído desde el principio. Porque hay un gran peligro, hermanos, y eso es lo que desune precisamente, textualmente dice. Versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. En el sentido contextual de este último versículo es que hubo y habrá hombres que nieguen la verdad de Jesucristo que ha venido en carne. O sea, niegan la verdad de Dios del nacimiento de Jesús sobre la tierra. Niegan la expresión más grande del amor de Dios cuando su Hijo, estando en la gloria, hermanos, decidió venir a nacer como hombre. Dejar toda su gloria y venir a hacerse como hombre, un Dios único y verdadero, despojándose de lo que es Él para tomar forma humana. Y no solamente eso, nacer de una mujer, y no solamente nacer, vivir como un hombre pobre, y no solamente vivir como un hombre pobre, sino aún morir como cualquier hombre, no como cualquiera, murió como un vil delincuente, y todo por salvarnos a nosotros. Esa es la gran muestra del amor que Dios tiene por los hombres. Y esa es la clase de amor a la cual somos llamados. Ese es el amor, hermanos, que conlleva la unidad. De otra manera, no es cierto. De otra manera estamos jugando, hermanos, nada más. Estamos jugando a la comunión. En dado caso, no hay comunión entre los que no han conocido la verdad. Y no hay y no habrá comunión entre aquellos que no saben amar como Dios ama. Sí, por supuesto, predican del amor de Dios, leen del amor de Dios y lo mencionan, el amor de Dios, pero lo limitan en sus vidas. Dicen amar, pero aman muy egoístamente, solamente cuando tengo el tiempo. Y no me pidas nada más. Hermanos, cuando el amor de Dios no está en nosotros, y el amor de Dios no está en nosotros, automáticamente vienen las desavenencias. ¿Por qué? No creemos igual ni sentimos igual. Vienen, hermanos, las fricciones, se calienta. Y descalificamos con palabras duras y ofensivas. Por eso, hermanos, las quejas entre los unos y los otros. Por eso, hermanos, las amarguras, porque no amamos como Dios ama. Y por eso, hermanos, la falta de unidad. Algunos decimos, no es falta de unidad, hermanos, es nada más un poco, poca comunión, nada más. Sí tenemos comunión, sí tenemos unidad, pero poquita, con eso basta. No, hermanos, porque ahí es la opinión del hombre, no es lo que dice Dios. Y cuando la verdad de Dios no está en nosotros, y cuando el amor de Dios no está en nosotros, nuestro cristianismo es solamente una pretensión. Oye, hermanos, si no te soporto aquí, ¿cómo piensas que te voy a soportar por toda la eternidad? Por eso dice el Señor, y es responsabilidad propia, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad por ti mismo, en particular. Porque esta, hermanos, es una responsabilidad personal. Mirad, hermanos, significa ver, observar, examinar, vigilar y guardarse de. Esa forma en que está escrito nos lleva, hermanos, a pensar en una autocontemplación. Es como ponernos delante de un espejo, ¿no? Y mirar fijamente lo que somos. Iba a decir realmente lo que somos, ¿no? Pero el espejo no te dice realmente lo que eres, sino es más bien lo que pareces. Y se necesita mucha honestidad, hermanos, para entendernos. Es como mirarnos en un espejo y vamos a suponer que la verdad y el amor es ropa que se pone. Yo como hombre me veo en el espejo y digo, me voy a poner el pantalón de la verdad, y me pongo el pantalón de la verdad. Y me voy a poner la camisa del amor y ahora sí, mira qué buen cristiano soy. Pero ¿qué te parece mejor la proposición de que en vez de mirarnos al espejo, porque aún al espejo le podemos mentir, ¿sabían ustedes? Está como esas personas que están enfermas de no sé qué, que están flaquísimas y luego se ven en el espejo y se ven gordísimas. Se mienten a sí mismos. ¿Qué tal una radiografía? Una radiografía de tu interior, de tu espiritualidad. ¿Qué es lo que se ve? ¿Está ahí la verdad? ¿Está ahí el amor? Había una reunión de una congregación que por mucho tiempo la habían venido planeando y pusieron micrófonos hacia afuera y el predicador comenzó a predicar con ahínco, con denuedo. La salvación es en Cristo Jesús, necesitas la salvación. De nada sirve que vengas y pongas un pie aquí adentro si no has encontrado la salvación, si no has encontrado el Evangelio y te has entregado a Él. Se levantó un hombre de esos iracundos, de esos que se enfurecen, y le gritó al predicador, le dijo, ¡mentiroso! Todo lo que estás diciendo es mentira, son alucinaciones tuyas, son cuentos. Es usted un predicador mentiroso. Y el predicador le respondió, a ver, mi amigo, ¿por qué está tan enojado? ¿Es usted predicador? Dijo, no. ¿Cuál es su oficio, mi amigo? Y dijo, yo soy campesino, yo me parto el lomo sembrando la tierra, no como usted que siempre está sentado en un escritorio. Es campesino, muy bien. Usted ha de saber muy bien que todo lo que siembra, eso se cosecha, ¿verdad? Lo cual es una verdad bíblica. Lo que siembra es cosechas. Es una verdad bíblica, es una verdad del Señor, y hablando de la verdad, es una verdad que no se puede cambiar. A ver, mi amigo, usted que es especialista en sembrar, si usted siembra maíz, ¿qué va a cosechar? Dijo, pues maíz. Y si siembra frijol, ¿qué va a levantar? Pues frijol. Y si papas, pues papas. Y trigo, pues trigo. Y si usted siembra odio en su corazón, sus acciones serán de odio. Y si usted siembra amargura en su corazón, sus acciones serán amargosas. Y si usted siembra pecado en su corazón, usted cosechará pecado. ¿Qué ha sembrado en esta ocasión, mi amigo, en su parcela? Dijo, maíz. ¿Y qué espera recoger? Maíz. Lo mismo podríamos decir de Dios. ¿Qué ha sembrado en cada uno de nosotros? Verdad y amor. ¿Qué espera el Señor cosechar de nosotros? Pues verdad y amor. Por eso, hermanos, Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Pues nosotros sembramos, hermanos, aquello que podemos sembrar. Y trabajamos en recoger el fruto, galardón completo. De hecho, buscamos estar con Cristo en la eternidad, unidos, note usted, unidos con nuestro Cristo. Nosotros, la iglesia, unidos con Cristo por toda la eternidad, galardón completo. De ahí nuestra necesidad, hermanos, de agarrar la verdad del Señor y sembrarla dentro de nosotros. Porque es decisión propia. No somos robots. No dice el Señor, ahí te va mi verdad y ya está dentro de ti y a ver ahora qué haces. No, el Señor nos presenta su verdad y nosotros necesitamos aceptarla, ponerla dentro de nosotros. En este nuestro interior que es, hermanos, o debe de ser como tierra fértil, tomamos del amor del Señor y lo sembramos en nosotros mismos, en nuestro corazón. Ese es el hombre iracundo. Esa es la idea. Y podemos hablar particularmente como singulares, como individuos, con nuestro interior, mi interior bien sembrado por el Señor, con verdad y amor. O podemos hablar de nosotros como iglesia, bien sembrados con verdad y con amor. Como congregación, y déjeme decirle que la congregación de Montana tiene ya un reconocimiento, ¿sabía usted? Llegaron unas hermanitas por ahí a otra congregación y le dijeron, ¿de dónde vienen, hermanas? De Montana. Oh, de la congregación de los estudiosos de la Biblia. Decir que eres de Montana es un compromiso serio, porque los que nos conocen y oyen de ti que eres de Montana, todos ellos estarán esperando ver la fama de Montana en ti. Pero lo más serio, hermanos, lo más serio, lo más importante, es que tú digas que eres de la iglesia de Cristo. Eso sí es serio, eso sí es impactante. Y decirlo, hermano, bueno, pues es fácil, ¿no? Pero esa expresión en tus labios tiene que tener un sello en tu interior, la verdad y el amor. Esa verdad y ese amor que saldrá por tu boca con palabras, con ideas, con pláticas. Esa verdad y amor que saldrán en ti en forma de actitudes, de acciones, de hechos, de obras, y sucede, ¿no? Andamos de viaje y preguntan por ti. Oye, el otro día pasó por aquí el hermanito este, fulanito, ¿lo conoces? Oh, sí. Venía con su esposa, Manganita, sí, cómo no, es la familia X. Dice, por aquí pasaron. Oye, qué bárbaro, hermano. Lo invitamos a que nos diera un estudio. ¿Qué estudio nos dio? O lo invitamos a que sea la última oración. Oye, qué oración tan hermosa, qué miel salía por sus labios. Vamos a otro lado y, hola hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué dice el paso? Pues no dice mucho porque no habla, pero... Oiga, pues el otro día por aquí estuvo la hermanita X de ahí de Montana. Ah, sí, ¿cómo no? Sí, de ahí de Montana. Oye, esa mujer siempre con alabanzas a Dios. Todo lo que sale por su boca es una constante alabanza al Señor. O la hermanita Manganita, siempre con un buen consejo, tan amable, tan dulce, tan llena de la verdad y el amor del Señor. No es, es impactante, hermanos. Es impactante pensar de esta manera. Que vamos a manifestar exactamente lo que traemos dentro, sea bueno o sea malo. Yo creo, hermanos, que es tiempo de tomar conciencia, ¿no? De entender lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo lo hizo en su Hijo Jesucristo. Tomar conciencia, hermanos, que lo que debe estar lleno nuestros dentros es la verdad y el amor del Señor. Una verdad sembrada, hermanos, dentro de nosotros, tierra fértil, un amor sembrado de parte de Dios. Ese verdadero amor, ágape. Y entonces tendrá sentido, hermanos. Y si estoy equivocado, agárreme usted aparte y dígame. Entonces tendrá sentido. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y qué tal andamos de verdad? ¿Y qué tal andamos de amor? ¿Tendrás algo de qué arrepentirte? Yo sí. Yo sí, sinceramente, yo sí. Aunque puedo tener mi argumento, pero el argumento será de hombre. ¿Qué tal, hermanos, si nos rendimos a los brazos del Señor? ¿Le gustaría a usted pedirle perdón al Señor? ¿Le gustaría a usted pedirle al Señor de sus fuerzas para que le permita seguir caminando? ¿Le gustaría a usted decirle a su Dios: Señor, dame más de tu verdad y dame más de tu amor porque me siento falto? Pues nos ponemos de pie y venga, si usted es el llamado, y cantamos este himno de invitación que dice así: haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre mi tu querer. Haz lo nosotros, alguien que quiera hacer la oración intercesora, pero primero pruebe su verdad y su amor, y si está listo, venga y ore por nosotros. Amados hermanos, los unos a los otros con amor entrañable. Es lo que pide Dios de nosotros y creo que debemos de empezar a trabajar en esta cuestión. Y Dios nos dé, hermanos, las fuerzas nos dé la paciencia, nos dé el amor, nos dé el perdón y nos dé las fuerzas para seguir adelante. La invitación, hermanos, sigue abierta y vamos a ir al Señor en una oración pidiéndole que nos fortalezca en este y todos los días que resten de nuestra vida. Oremos, hermanos. Padre amado que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, alabado y glorificado sea tu santo y precioso nombre, Señor, hoy y siempre. Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, con un corazón contrito, Señor, y humillado, Padre, delante de tu presencia, para que tú, Padre, nos renueves nuestra alma, nuestro ser, Señor, y que ese amor, Padre, que te caracteriza, sea distintivo en nosotros también, Padre. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, no por nuestras fuerzas, Señor, sino por las tuyas, Padre. Tú sabes, Padre, que a veces desmayamos, que a veces nos debilitamos, Padre, pero tus fuerzas, Señor, son las que nos sacan siempre adelante. Y bendito seas por ello, Padre. Perdona, Señor, nuestras faltas, perdona nuestros errores, Señor, y ayúdanos, Padre, a que en esos momentos difíciles en los cuales nos encontremos, Señor, tu mano poderosa, Señor, sea la que nos levante, Padre, y nos anime a seguir adelante, Padre. Gracias, Padre, por este mensaje que trajiste para nosotros en este día, por medio de nuestro hermano, Señor. Te agradecemos, Padre, esa gracia, esa misericordia que tuviste para con nosotros. Y te pedimos, Padre, que en nuestro corazón, Señor, siempre pongas el amor, que siempre pongas, Padre, las ganas de seguir adelante, Padre, en tu nombre, y que veamos, Padre, por los demás, y que seamos, Padre, una congregación unida, Padre, en amor fraternal, que seamos, Padre, que nos amemos unos a otros, Padre, y que siempre tu gracia y tu misericordia, Señor, sea derramada sobre nosotros, Padre, así como lo haces siempre, Padre. Por eso te lo pedimos y te pedimos, Padre, que quites de nosotros, Padre, todo pensamiento que nos haga pensar cosas inadecuadas, Señor, y todos nuestros malestares, nuestras enfermedades, nuestros problemas, Señor, nuestra ansiedad, la ponemos delante de tu presencia, Señor, para que tú hagas en nosotros lo que tú necesitas hacer, Padre. Para que nosotros, Padre, crezcamos en espíritu y en verdad, y que tu nombre, Padre, sea alabado y glorificado en esta tierra, hoy y siempre, Señor. En tus manos preciosas nos encomendamos y ponemos también, Padre, las necesidades de cada uno de mis hermanos que ha pasado al frente, Señor, que también, Señor, tú conoces su corazón y que tú sabes, Padre, cómo has de obrar en cada uno de ellos, Padre. En tus manos preciosas los encomendamos, Padre, y todo, Padre, te lo imploramos en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.